Muy buenas tardes, soy el fiscal de Calbuco, Patricio Arnoldo y Ancamán Nieto. Aproximadamente a las 8 horas de hoy, 14 de agosto de 2022, personal de Carabineros de Chile de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Calbuco detuvieron a un hombre de 41 años de edad, luego que éste acuchillara en horas de la madrugada a su pareja, una mujer de 43 años, en el domicilio de esta. Los hechos ocurrieron en calle Eulogio Goicolea de Calbuco, donde el imputado acuchilló en distintas partes del cuerpo a la afectada y luego huyó del lugar, lo que fue visto por vecinos de la víctima, quienes llamaron y alertaron de lo ocurrido a carabineros de esa comuna. A partir de ese momento, los policías adoptaron un procedimiento, recibiendo testimonios y logrando identificar al imputado. Sin perjuicio de ello, el agresor se presentó voluntariamente en la comisaría de Calbuco y confesó haber agredido a su pareja ante el personal de guardia de esa unidad policial. Estos antecedentes me fueron comunicados como fiscal de Calbuco. Y dada la gravedad de los hechos, dispuse la concurrencia de personal investigativo especializado de la sección OS9 de Los Lagos, así como la comparecencia de peritos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Puerto Montt, quienes ya se encuentran trabajando en el sitio del suceso y sus ramificaciones para recopilar las declaraciones y evidencias que permitan acreditar, más allá de toda duda, los hechos ocurridos. Por su parte, el imputado, quien no cuenta con antecedentes penales, fue sometido esta mañana a la correspondiente audiencia de control de detención ante el Juzgado de Garantía de Calbuco, siendo el magistrado Rodrigo Riquelme Mendoza quien ponderó los antecedentes recopilados por la Fiscalía y Carabineros hasta el momento y declaró legal la detención del hechor, ampliando la misma hasta el día miércoles 17 de agosto de 2022 a las 11 horas, cuando deberá ser formalizado por cargos de femicidio. No existían denuncias preexistentes de la víctima por agresiones del imputado. Hasta el término de la audiencia, la afectada estaba siendo intervenida quirúrgicamente por personal médico del Hospital de Puerto Montt, quienes hacen sus mayores esfuerzos para salvar su vida.